enciende tu dial, Radio Estilo siempre está. Radio Estilo es tu lugar. A continuación. Y ahora presentamos la temperatura, 8 grados. La humedad, 70%. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. A partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233-1590, 4233-1323. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador, Francisco. Nuestro Twitter, arroba BPG2020, Facebook, base política de gestión 2020. Reiteramos nuestros teléfonos para salir al aire: 4233-1590, 4233-1323. Los atiende Francisco y los saca al aire, sí, por AM1100 Radio Estilo. Buenas noches, Iván. Buenas noches Patricio. Hoy tenemos la visita del amigo Patricio, que ya ha estado. Patricio sí. Kelly. Patricio Kelly, y siempre trae cosas interesantes que podemos hablar con él. Bueno, así que Patricio. El señor Informaciones, este Patricio. Siempre nos trae información del distrito, cosas bueno. interesantes. Aparte es un tipo muy laburante, eso hay que reconocerlo. Y la realidad es que, bueno, acompaña al movimiento de Cambiemos o la Alianza Cambiemos y pone mucha garra, y yo imagino que hay cosas que le dan mucha bronca a lo que está sucediendo, y quizás acá venga un poquito a hacer un cable a tierra, desahogarse y que se queden calientes los que los escuchan. Seguramente. Bueno, buenas noches y gracias por recibirme siempre, de vez en cuando. Hoy tuve la chance de poder venir, me enteré al último momento que no tenía clases, así que dije, bueno. Viniste para este lado. Voy a molestar a Iván y Mario. No, es un placer y como decíamos hoy que estuvimos hablando, sos parte del equipo, que no estés presente en todos los programas, sabés que el micrófono está abierto para vos para las veces que lo desees y que la información que vos traes no necesitamos chequearla ni nada porque sabemos que es veraz, es importante, sobre todo para la gente. Así que, bueno, bienvenido en este día, previo a día por medio para el principio del inicio del Mundial para Argentina. Sí. Qué goleada hoy, en Rusia. Creo que no. Y pero jugó solo, ¿qué querés? Arrancó. Creo que los árabes no se lo esperaban eso. Los árabes estaban buscando el turbante. Sí, igual creo que Rusia igual no se esperaba ni ellos mismos ganar 5-0. Ni ellos. No estaban los papeles. Y el arquero de Arabia no le habían dicho que le iban a patear al arco. No, me parece que no. Totalmente sus planes. Si me decía eso, me venía, dijo. Sí, es verdad. E igual, no sé si lo iban a echar a Pizzi. Y bueno, ya que estaba en eso. Ya que está de moda. Sí, seguro. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar de nuestros auspiciantes. Tenemos a Fábrica de Pastas Frescas Candy, Sarmiento 39, Méndez 33 en la localidad de Gleu, Seguí 882 en Adrogué, próximamente en Longchamps. Quinta San Gabriel en Avenida Juan B. Justo 1555, Ministro Rivadavia. Centro de Especialidades está en Avenedo 45 Adrogué, teléfono 4214-7166. Tiene pediatría, cardiología infantil. hepatología, otorrinolaringología y audífonos. Bueno, tengo un pedido y lo vamos a hacer solidario. Es una persona que digamos, está trabajando por su cuenta. O sea que si necesitas un electricista o experto en refrigeración en general para heladeras, hogareñas o comerciales, aires acondicionados, plomería en general, podés llamar al 11 15 6410 9525. Repito, 6410 9525 es un celular y preguntar por Pablo. Todos los trabajos son garantidos. Ahí si decís que escuchaste este aviso por AM1100 Radio Estilo, el programa de Dialogando Juntos. El presupuesto, escucha bien, el presupuesto es sin cargo. Los precios, por supuesto, son acordes a la época. Pablo, 011 15 6410 9525. No te olvides de agendarlo. Pablo, muy bien. Bueno, hoy tenemos un día bastante cargadito. Y yo estoy viniendo, justamente le comentaba a Mario, terminar el examen de manejo. Porque mi registro era de otro distrito y lo tuve que hacer en Brown. Entonces hay que hacer todo. Claro. Hay que hacer todo. Y más allá de que, como hablábamos con Mario fuera del aire, de que tenés que invertir tiempo de tu trabajo para poder hacer todo esto, la verdad que mucha tristeza viendo lo detonado que está el municipio, y no es para darle con un caño al intendente, sino que deteriorado desde lo edilicio y deteriorado desde lo atrasado que estamos tecnológicamente, que estamos con mucho papel, estamos con muchas cosas que ya no deberían existir, ¿no? No sé vos qué opinás al respecto de eso, Patricio. Sí, yo, mira, respecto de la gestión municipal, recuerdo que hace... Pasto a la llama, ¿eh? Pasto a la llama, ¿eh? Recuerdo que hace poco menos de un año, nosotros en una charla fuera de micrófono y de toda persona que pueda atestiguar esa charla, dijimos que había quizás pocas cosas que se pudieran cuestionar, porque había mucha obra de la provincia de Buenos Aires, porque mal que mal algunas cuestiones estaban siendo resueltas o al menos tapada por baches, pero sí empecé a ver en los últimos meses de la gestión municipal mañas y cuestiones que no se resuelven y que son mañas del Partido Justicialista en el poder desde 1983. Lo vi, estas mañas, con la cobertura de baches en la avenida Erezcano, donde cada pozo que se hace le ponen arriba otro poco más de brea. La próxima capa de brea que le pongan va a quedar a la altura del cordón. Lo estoy viendo con la recolección de residuos en algunos puntos del distrito, con el mantenimiento de las plazas en otros puntos del distrito, con la estafa propiciada por la gestión municipal permanentemente desde hace años, y no solo de esta gestión, para con los automovilistas del distrito, desde tener las calles en pésimas condiciones, de no tener la señalización correspondiente en cuanto a lomas de burro, en cuanto a velocidades máximas, y en los lugares donde se tienen velocidades máximas y donde la gestión municipal decidió que la velocidad máxima sea otra por precaución, colocan cámaras de seguridad, en realidad son de velocidad, y no colocan los carteles como tiene que estar, como está reglamentado en la ley. Entonces, en Claypole saliendo del puente justamente, ¿no? No, en Claypole colocaron en la puerta del San Pío. Ajá. Entonces colocaron mano a Bursaco y mano a Solano, digamos, ¿no? Pero la señalización de los 30 kilómetros por hora que pide el municipio que uno ande por una ruta provincial, independientemente de que haya una escuela sobre la ruta, está puesto a menos de 100 metros de la cámara, cuando la ley marca que tiene que estar a 500. Entonces, te exigen, para los que conocen la zona, que a la altura del noviciado uno vaya a 60 kilómetros por hora, en la primer curva te piden que bajes a 40, y cuando antes de llegar al Chanco Más te piden que bajes a 30. Entonces, en un tramo de menos de 300 metros, uno tiene que cambiar tres veces la marcha, pasar de 60 a 30 en una ruta provincial, donde sabemos que es muy transitada, no solo por automovilistas, sino también por camiones, por colectivos. Entonces, y a esto le sumamos que, por más que algún vecino pueda decir, bueno, pero uno tiene que respetar las normas de vialidad, está perfecto, todos tratamos de respetar las normas de vialidad, pero se tiene que entender que la municipalidad viola la ley de tránsito de la provincia de Buenos Aires. Entonces, si entre todos hacemos una parte, si entre la ciudadanía responsable cumple la parte que tiene que cumplir y el poder ejecutivo de cada nivel cumple la parte que tiene que cumplir, la vida de todos va a ser un poco más simple, más llevadera y más tranquila. Mientras que no se cumpla de un lado y del otro las partes, no vamos a poder tener una vida tranquila y llevadera y tranquila. A ver, yo creo que no anunciar que hay una cámara que está marcando velocidad y después mandarle la multa al vecino graciosamente es una estafa. Y como tal estafa, la estafa no se paga. Y la ley marca muy claro que las estafas en vialidad no se pagan. Si no hay un cartel que indique que hay una cámara de velocidad, la ley dice expresamente que la multa queda absolutamente nula. Entonces, con la ley en la mano, con la ley de tránsito en la mano, yo le digo a los vecinos de Almirante Brown, no paguen la estafa que está propiciando la gestión municipal, porque es una estafa a los vecinos. Es una estafa a los vecinos no solamente por la multa, sino porque está poniendo en riesgo, habiendo un puente peatonal que cruza la ruta, está poniendo en riesgo la vida de centenares y centenares de automovilistas que se encuentran con que tienen que bajar a más de 30 kilómetros la velocidad. Por más de que haya una escuela, es una ruta provincial. Efectivamente. No, además hay acá en Gleu, antes de llegar a Numancia, hay un cartel de 80 kilómetros máxima. Primero que está mal porque tiene que ser 60. Ya partimos mal. 80 máxima y te lo bajan a 40 en menos de 30 metros. Cuando en las reglamentaciones de tránsito, no me acuerdo el número de la ley, habla de que necesitas un mínimo de 24 metros para bajar la velocidad en 20 kilómetros. O sea que ellos mismos están violando la ley. Y después, ¿mínimo de cuánto? Mínimo de, para bajar 24 kilómetros necesitas un mínimo de 30 metros. ¿24 kilómetros, 30 metros? Sí, 24 kilómetros por hora, vas a 80, para bajar a 56. Sí, necesitas 30 metros. Necesitas 30 metros. Según... Es poco inclusive. Sí, bueno, pero es lo que dice la ley. Y ellos te están bajando de 80 a 40, o sea, 40 kilómetros en un tramo muchísimo más corto de lo que la ley te lo está pidiendo. Y para sumar un reclamo más a esta gestión municipal en materia de vialidad, que yo creo que es muy deficiente, extremadamente deficiente. En la escuela 66, en el barrio Don Orione, avenida Eva Perón e Iguazú, colocaron un cartel de despacio escuela. Lo colocaron después de la escuela, cuando el cartel tiene que estar antes. Previo a la llegada de la escuela, viniendo de Monteverde y viniendo de la feria, digamos, de la manzana 27 para Ruta 4, hay dos lomas de burro. La loma de burro no está porque sí, la loma de burro está porque hay una escuela, pero están antes de la escuela. El cartel de despacio escuela tiene que estar antes de la escuela, no después de la escuela, porque por más que uno tenga buena vista y vea el cartel de lejos, el cartel tiene una ubicación estratégica para que la gente... Y en el Victoria... Pero quizás piensan ampliar la escuela, ojo. Sí. En el Victoria, que es acá en Gleu también, bueno, tenés el máxima 20 entre medio de dos postes. Entonces cuando vos venís, vos ves el redondel, pero no ves el 20. En realidad ves de un lado y del otro, donde la parte que tapa el poste no la ves. Y después, para salir un poco del tema vial, que espero que si algún funcionario está escuchando tome nota y al menos cumpla la parte que tiene que cumplir, que estoy seguro que los vecinos van a cumplir con la suya como lo cumplen mensualmente con los impuestos. Creo que la gestión municipal ya está haciendo agua por todos lados. Me parece que no están encontrando la forma de resolver los problemas cotidianos de Almirante Brown, que tienen la fortuna de contar con un gobierno provincial y nacional que está invirtiendo como nunca en la historia de Almirante Brown, al menos en estos últimos 28 años, que está refaccionando el hospital Lucio Meléndez a nuevo, que está haciendo las cloacas, que está invirtiendo como está invirtiendo con el resto de los municipios, con la luminaria LED, que ha invertido en patrulleros nuevos, que ha colaborado con el Fondo de Presupuesto de Seguridad Provincial para que los municipios cuenten con más herramientas. Entonces, si a un municipio le mandan una determinada cantidad de dinero pensando en la cantidad de habitantes, en los problemas de seguridad que tiene, y el municipio dice voy a comprar 300 cámaras y de las 300 solo ponen las avenidas y que los barrios de la periferia queden a la buena de Dios, estamos exactamente en lo mismo que estuvimos durante 8 años con la gestión de Darío Giustosi, gobernando para el centro, gobernando para el maquillaje y cometiendo exactamente los mismos errores que viene cometiendo el Partido Justicialista desde hace 35 años. Yo le pediría a la gobernación de la provincia, si es posible publicar, que todos los habitantes podamos ver las auditorías que se hacen de las obras. Si hay auditorías, si realmente vienen y los controlan, porque la calle Méndez, en Gleu, la cortaron durante una semana y dije, bueno, la están pero haciendo a nuevo. Hoy abrieron una franjita de 10 metros de largo por 2 metros y medio de ancho, hicieron un asfalto, levantaron lo que estaba roto, el resto de la calle está detonada. Entonces, yo quisiera saber si hay una auditoría, pues por ahí, ya me permito desconfiar, por ahí una vez hacer informes que hicieron toda la cuadra y nada más que hicieron ese trámite que te conté. Bueno, cuando vas a Diel, que siempre hablamos, que va entre Sarmiento... Le echaron brea. Sí, bueno, pero primero que se lo echó Pedro, que Pedro fue con una pala y una carretilla y le tiró brea, la dejó, y cuando pasaron los colectivos por arriba la aplanaron. Mm. Porque no puede ser que vos, para arreglar algo, hagas una loma. Que no es una loma. Haces una montaña acá, otra montaña acá, otra montaña allá. Entonces, evidentemente, eso no es una reparación. Sinceramente. Habían, creo que los vecinos, hacía unos días, habían puesto cascote, habían tirado cascote en algunos pozos muy grandes que se habían hecho. Y bueno, no estaba bien, pero yo que sé, un vecino va y tira cascote. Y bueno, dentro de todo, tapaban esos pozos que tenían 15, 20 centímetros, que es mucho. Es un lugar muy transitado, una calle muy transitada. Sí, señor. Ahora fue la municipalidad, sacó los cascotes, los dejó a un costado. O sea, obviamente sacó los cascotes, los dejó a un costado. No es que fue con un camión y levantó los cascotes, porque también es eso, ¿no? O sea, porque si alguien tiró ahí los cascotes, quizás lo hizo con una voluntad, pero es un particular. ¿Por qué la municipalidad saca los cascotes y los deja tirar a un costado? Porque los levanta en un camión y los lleva a algún lugar que debe tener. Ahora, por otro lado, hacen montañas, o sea... Vos, César, vivís cerca, sí. Eso es pasando el chino para el lado de la elevación, claro, de Espora. Y realmente es una desprolijidad el trabajo. Yo no sé cuánto cobra el que hace el bacheo, si lo hace personal municipal, digamos, solamente con gente del municipio, que lo hacen porque no disponen de vehículos, pero no puede ser apuestan de que vos... Vos la montaña que decís, apuestan a que el colectivo pasa y lo aplane y queda liso. No es el sistema. El sistema es ir y trabajar con un equipo, una máquina que haga realmente y rase. O sea, vos podés tirar la montaña, dejás a lo sumo un día, que es así, y después pasás y rasás. ¿Cómo vas a hacer una cosa así con ese trabajo? Y otra cosa, que hablando de lo que decía Patricio... yo no me puedo acordar el nombre de la calle que sea la Ruta 16. Cuando, a lo mejor vos y vos me podés ayudar. Cuando doblás en la calle Palumbo, sí. A la izquierda, sí. Das todo derecho por ahí por Palumbo, derecho, pasás la plaza. Cerrando. Sí, bueno, pasás la plaza y ahí se termina en una empresa que es un depósito de camiones, de vehículos grandes, azul, sí. Está pintada la pared. Ahí doblás a la derecha y justo en la primera cuadra tenés una escuela. Sí. Que es una esquina. Sí. Bueno, ahí están haciendo una obra de cloacas. Que yo supongo que por la magnitud de la obra, no es cloacas, es de desagües fluviales, porque son los caños grandes, la cloaca es más chico. Entonces son una obra hidráulica están haciendo. Han roto todo, han armado todo. Supongo que han dejado medio asfalto, porque esa calle cortaron, hicieron una cámara de este lado, hicieron la parte de asfalto y acá quedó sin asfalto. Supongo que después la lluvia se los habrá impedido. Pero hay un cartel de Almirante Brown, municipio de Almirante Brown. O sea, sobre la obra hidráulica que se está haciendo, yo no sé cómo es el manejo de la sociedad con la provincia de Buenos Aires, pero el cartel es del Almirante Brown. Yo insisto. Entonces, las cuencas son de la provincia. No, están haciendo los caños para el desagüe hidráulico. Supongo son esos caños grandes que ponen por la mitad de la calle, que generalmente son colectores de las alcantarillas, digamos, ¿no? No es cloaca eso. Pero a lo que voy es que eso, si lo hace la provincia y el municipio de alguna manera usurpa el cartel, por decir de alguna forma, y pone un cartel de ellos, yo creo que la provincia también tiene que controlar eso, porque la culpa no es solamente el chancho, también hay que dar de comer. Y si vos ves acá, por lo menos en la parte que conozco yo de Almirante Brown, realmente todo, cualquier pocito que hacen pone municipio, gestión, tal, municipio, o sea, no hay un cartel de la provincia, y yo no creo que lo haga el municipio solo todas las obras, pero no lo está haciendo. O lo está haciendo por lo menos con la plata que le da la provincia. A lo sumo determinará, que me parece correcto, dónde tiene que ir. Ahora, una obra hidráulica no la determina el municipio. Esa cota y todo lo demás se lo da la provincia. Sí, señor. A través de la Agencia de Planificación Provincial. Bueno, estamos en Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Estamos en AM1100 Radio Estilo. El operador es Francisco y nuestros teléfonos son 4233-1590, 4233-1323, perdón. Estamos en AM1100 Radio Estilo y llegó nuestro amigo Carlos César Londres. Y disculpen, como siempre, a la audiencia. Motivos laborales siempre me hacen llegar 15, 10 o 20 minutos más tarde. Pero bueno, estamos aquí, así que... Te perdonamos por habernos conseguido vacunas para el neumococo. Sí, es nuestro el director del área de salud de la BPG 2020. ¿Cómo anda eso, César? ¿Cómo anda, digamos, la asistencia hospitalaria? ¿Cómo venimos con eso? ¿Mucha gripe? Mucho trabajo hubo porque en el partido de San Vicente, que es donde yo trabajo, hubo incendios a repetición. Se incendió enfrente de la estación Alejandro Cor, esta mueblería gigante, ¿cómo se llama? Sapienza, que es como Frave. Como, sí, bueno, sí. Perdieron todo, obviamente, y el local que estaba al lado, que era un local de esos famosos antiguos de todo por dos pesos, pero... Grande. Gigante, de plástico y había mucha nieve que había quedado del carnaval, así que bueno, los bomberos tuvieron que trabajar un montón, muchos accidentes. Después en la noche hubo otro incendio más cerca de la terminal San Vicente también, se incendió una parrilla. Y todo esto es por... Escuché algo de corriente eléctrica, todos son cortocircuitos. Lo de la casa esta de artículos del hogar fue por una alarma que quedó trabada y se calentó y estaba pegada a los carteles que ahora son de plástico. Entonces el plástico prendió y bueno, caía el plástico prendido y incendió todo el local. El tema de la parrilla también fue parte eléctrica que no funciona bien y bueno, hay muchos incendios últimamente, no sé qué pasó, pero los bomberos, ahí estuvieron los bomberos de Bransen, de Garnica, de Alejandro Cor, de San Vicente y no daban abasto. Realmente es muy grande ese edificio y se cayó todo porque era un galpón donde compartían dos negocios grandes y el galpón, el techo se desmoronó y ahí empezó todo el tema justo enfrente de la estación de Alejandro Cor. Cortaron toda la luz, cortaron el gas, así que estuvo bastante complicado. A pesar de lo que parecería que tendría que haber más respiratorios, pacientes respiratorios, venimos bien con eso. Gracias a Dios se hizo una campaña muy importante, así que... Saludamos a nuestros amigos de Fábrica de Pastas Frescas Candy, Sarmiento 39, Méndez 33 en la localidad de Gleu, Seguí 882 a Drogué y próximamente, dentro de muy poquito tiempo, ya lo vamos a tener en Longchamps. Quinta San Gabriel, Avenida Juan B. Justo 1555, Ministro Rivadavia. Centro de Especialidades, Avenida Menedo 45 a Drogué, teléfono 4214-7166, Pediatría, Cardiología Infantil, Hepatología, Otorrinolaringología y Audífonos. Estamos en AM1100 Radio Estilo, en Dialogando Juntos. Y vuelvo a repetir un aviso que nos comprometimos a dar en forma solidaria. Si necesitas un electricista o experto en refrigeración, en general para heladeras, hogareñas o comerciales, aires acondicionados, plomería en general, podés llamar al 11 15 64 10 9525. Repito, 64 10 9525, que es un celular, y preguntar por Pablo. Todos los trabajos son garantidos. Y ahí si decís que escuchaste este aviso por AM 1100 Radio Estilo en el programa Dialogando Juntos, el presupuesto, escucha bien, el presupuesto es sin cargo y los precios por supuesto son acordes a la época. Pablo, 11 15 64 10 95 25. No te olvides de agendarlo. Excelente. Bueno. Patricio, ¿cómo está aparte de lo que estábamos hablando de esto? ¿Qué opinás? ¿Cómo seguimos con este país que tenemos tantos despelotes? Huelgas, hoy hubo un paro de camioneros, los muchachos se enojaron, hicieron un paro. Ahora prometieron, ya creo que no quedan días, va a empezar a hacer paro los sábados y domingos. Pero yo creo que el paro... Se entera el viernes que viene, el otro el martes anterior al 20 de junio... El día Osvaldo. Hace una jornada de protesta, después creo que el 25 de junio... Hay un paro nacional, el 26-27 no, vuelve a parar. El lunes 25 creo. El 25. Sí. Bueno, después creo que el 26-27 hace un paro de vuelta a camioneros. O sea, bueno, pero el paro de camioneros de hoy creo que quedó, por lo menos en las noticias de los canales de televisión, quedó como opacado, primero por 26, la votación y segundo por el inicio del mundial. Que el 26, por más que no hagan paro, el país para porque juega a la Argentina. Sí, no, bueno, eso sí, pero... Olvídate. Sí, es cierto, ¿no? Así que no creo que metan justo ese día al yo creo que también al gobierno le viene un poquito de mundial, sí, ¿no? Va, vale. Y hoy por hoy sí, porque que Argentina, sí, estamos que Argentina aguante aunque sea dos. Hasta el último partido, aunque perdamos. No, el último partido no, pero por lo menos dos. Que aguante, no, dos. Que llegue dos rondas más. Dos rondas, por lo menos. Porque Argentina es el nuevo campeón del mundo. Acá lo estoy vaticinando. Mira, hoy vi a jugar a Rusia y no sé. ¿Y pero con quién jugó? No tuvo rival. El arquero Clemente. Se enteró que le iban a patear la pelota y cuando se enteró que le pateaban no sabía que tenía que agarrar esa pelota que le tiraban, ¿viste? Le patearon cuatro veces y le hicieron cinco goles. No se me ofende un arquero que es tan difícil sobrevivir. Vos sos arquero, ¿no? Por no eso. No se mofen, que no es lindo. Uy, yo soy número 9, pero el terror de las redes. ¿Quién? ¿Yo? Ah. De las redes sociales. Lo dice alguien que ya tiene un año más de experiencia. Ah. Por eso. Ah, cierto, de cumpleaños. Sí, cumpleaños. 25 tío. Años cumplí. ¿Cuándo cumpliste? No, al revés, sin mentido. Las sotas de alguien en el piso. No, yo creo que... Francisco se ríe. Yendo a la pregunta de Mario, sí. Yo creo que hay un problema por detrás del problema de Moyano, porque acá este es el problema de Moyano con la Argentina. Efectivamente. El problema de Moyano es que no puede tolerar que haya venido otro gobierno a resolver parte de los problemas del transporte en la Argentina. El problema de Moyano es que no tolerar que le hagan competencia. El problema de Moyano es que no recibir más plata del gobierno nacional. El problema de Moyano. Es el problema de Moyano, es el problema del sindicalismo desde hace 25 años, porque son los mismos sindicalistas desde hace 25 años. Entonces, un día la doctora Carrió fue muy concreta y dijo que lo de los trenes fue el pacto de Moyano con Devido, porque era fácil poner al camión en la ruta y era más fácil cerrar el ramal. Entonces, nosotros tenemos que comprender que toleramos que una persona nos diga abiertamente en la década del 90 ramal que para, ramal que cierra, y nadie hizo nada. Y dentro de ese nadie hizo nada, estuvieron también los ferroviarios y estuvo también Moyano. Entonces, yo entiendo y me alegra que la gente exija. Entiendo y me alegra que la gente nos exija mucho más a nosotros que a ellos. Y por más que alguno diga, algún desmemoriado diga, pero ustedes vinieron a cerrar la grieta, yo creo que hay cosas que no se cierran. Yo creo que hay cosas que no se van a poder cerrar en la Argentina, porque somos un país que o estás de un lado o estás del otro. Entonces, a lo sumo uno puede llegar en algunos temas a lograr una cierta transversibilidad política, pero después la grieta siempre existe. Quedó demostrado el día de ayer, donde se abrazaban opositores y oficialistas y lloraban juntos opositores y oficialistas en el otro lado de la grieta. Entonces, y donde se tuvo que dividir en dos la plaza de los dos congresos para que unos estén de un lado y otros estén del otro, porque cuesta mucho encontrar signos de respeto en la Argentina al otro por pensar distinto. Donde parece que tenemos que estar constantemente en la Argentina buscando que el otro no piense como yo para poder decirle cualquier cosa sin importar absolutamente nada. Y esto, lamentablemente, no se resuelve con un gobierno de 4 años. Este y otros tantos problemas de la Argentina no se resuelven con un gobierno de 4 años. El otro día hablaba con un arquero de la liga donde yo juego los sábados, un arquero de otro equipo, y me decía, yo si tengo que elegir, elijo el gobierno anterior. Y yo lo escuchaba porque él me hablaba de inclusión y me hablaba de los problemas de la Argentina, y yo me decía, a pesar de estar mejor con este, porque a nosotros el gobierno anterior nos cerró la importación, nosotros hacíamos los caños para YPF y el gobierno anterior decidió que los caños tenían que venir de afuera, y este gobierno, a pesar de que decidió que los caños se hagan acá y que etcétera, etcétera, etcétera, yo creo que a este gobierno le falta en materia de inclusión. Y yo le pregunté qué era la inclusión y no me supo responder. Entonces le dije, ¿la inclusión es solo 5 pesos más en el bolsillo? ¿O la inclusión es mantener lo que ya está y darle mejor calidad de vida a las personas que no lo tienen? Porque si la inclusión es solo 5 pesos más en el bolsillo todos los meses, es una forma de decir, ¿no? Y no nos gastemos más ni en hacer cloaca, ni en hacer vivienda, ni en tratar de que las personas que cobran algún tipo de asignación se capaciten, pretendan estudien. Un poco más, claro. Entonces, no nos esforcemos más y tengamos un país subdesarrollado toda la vida. Y con suerte subdesarrollado. Sí. Entonces, si queremos cambiar profundamente la Argentina, no va a alcanzar con 4 años de gobierno. Y esto es como cuando uno quiere cambiar profundamente su casa y su familia. Cambiar su casa no lleva de la noche a la mañana. Y cambiar su familia o tratar de entenderse con su familia a veces también genera peleas. Entonces, esto tenemos que entenderlo elevado a la potencia, porque somos 44 millones que no pensamos lo mismo, que a veces tenemos que cada uno dejar algo de nuestro lado para poder juntarnos y decir, bueno, mirá, no pensamos lo mismo, claro. No pensamos todo lo mismo. Pero respetar que el otro piense distinto. Tal cual, pero a ver, no pensamos lo mismo, pero nos juntamos igual porque hay algo que nos sobrepone, que hay algo que es superador a nuestro pensamiento, hay algo que nos hace pensar que puede ser una mejor alternativa a lo que yo pienso. Pero eso se logra, Pato, discúlpame que te interrumpa, eso se logra con educación. Mirá, hace unos 15 o 20 días atrás vos pusiste algo en el Facebook que yo no estaba muy de acuerdo con lo que vos pusiste. Y yo no salí a pegarte, yo salí a dar mi punto y somos amigos y en el 90% de las cosas pensamos igual, pero había algo que no estábamos de acuerdo. Yo no salí a darte con un caño a ponerme del lado de enfrente y salen los otros que ya creen que o estás de un lado o estás del otro. No es así. Que piense en algún punto algo distinto, yo te lo puedo plantear de una manera respetuosa y educada. No hace falta. Entonces la grieta me parece que es eso. Bueno, es falta de educación. Yo creo, digamos, de alguna manera, diferenciándome de lo que dijo recién Patricio, el tema este de la ley del aborto, que yo defendí, y vos igual lo sabés, sí. Digamos, yo estaba en contra de la despenalización del aborto, y no por motivos religiosos, sino filosóficos. Pero me pareció bárbaro que dentro de todo, más allá de que estaba dividido una parte de otro, porque aparte, bueno, más que el hecho que no se pudieran juntar, siempre hay loquito suelto, porque siempre hay loquito suelto, entonces como medida precautoria era separarlos. No sé qué hubiera pasado si hubiera estado juntos. Pero en el caso dentro de la Cámara de Diputados, me pareció que fue un ejemplo hoy, porque fíjate que justamente tengo una lista, hay una gran cantidad de gente de Cambiemos que estuvo a favor, y hay una cantidad de gente de Cambiemos que estuvo en contra, dentro de lo que son los distintos grupos de Cambiemos, radicales y todo lo demás. Y también en la oposición pasó lo mismo. De hecho, fue partida la oposición, fue partido la votación, y que creo que es de alguna manera lo que está pasando en la sociedad. Es más, Yo hubiera preferido que se hubiera hecho, quizás luego de un gran debate, se hubiera hecho una votación, digamos, una encuesta, plebiscito. Un plebiscito, y que justamente los que no querían el plebiscito eran los que estaban a favor de, en contra de la despenalización del aborto, o sea, en contra del aborto, vamos a decirlo más, más claro. La palabra es despenalización, pero en realidad es en contra del aborto, no es correcto la definición, pero es más clara. Porque justamente la iglesia es lo que nunca quiere decir en la Argentina cuántas son la cantidad de fieles que tiene. Y si la iglesia se pone en una postura en contra del aborto y de pronto la votación podía haber salido cualquier cosa a favor del aborto, hubiera habido un problema. Pero hubiera estado mejor si se hubiera hecho, sí, un plebiscito, a mi criterio. Porque los legisladores votaron por su conciencia, pero vos cuando elegiste legisladores no elegiste por su conciencia, elegiste por otros valores, por otros parámetros. Yo creo que en principio quiero separar, ¿no? Porque acá el momento cambió cuando Mauricio Macri sorprendió a todos el 1 de marzo. Cuando liberó a todos. Cuando él decidió poner la agenda de género de la Argentina por delante de un montón de problemáticas, y los movimientos feministas no se lo esperaban, el peronismo no se lo esperaba, el kirchnerismo no se lo esperaba. Entonces, ahí se fue primero. Y el muro de Cambiemos tampoco se lo esperaba. No, por supuesto, pero la agenda de género o la agenda feminista en la Argentina la quiso siempre enarbolar con mayor altura la izquierda y el partido justicialista. Entonces yo creo que el quiebre fue que Mauricio Macri decidió por sobre esas agrupaciones políticas y decidió darle un giro a su gestión, a mi entender, acertado. Primero porque considero que, como se dijo ayer, hoy a la mañana, creo que fue hoy a la mañana, ya no recuerdo, pero... No, lo dijo Fernando Iglesias ayer, me parece. Vinimos a cambiar la Argentina. Y cambiar la Argentina era poner un montón de cuestiones arriba de la mesa. Y yo creo con el tema de la legalización del aborto. A ver, yo no soy una persona que aconsejaría a una mujer ir a abortar. Porque no podría primero ponerme en el lugar de ella, porque no, o sea, los hombres genéticamente no pueden abortar. Pero... porque sentí de cerca situaciones similares que a lo mejor si uno piensa, dice no, pero esto tal cosa, no es un, eso no es un aborto. Sentí de cerca situaciones similares donde no me gustaría ver sufrir a una mujer de la manera que sufrió. Y no hablo desde el punto de vista médico del dolor, hablo del punto de vista psicológico. Yo no podría tolerar ver una mujer pasar por esa situación. Entonces nunca aconsejaría a una amiga en situaciones buenas de salud o a un familiar, nunca aconsejaría que vaya a practicar un aborto. Pero lo que sí estoy convencido es que jamás llevaría a una mujer a un lugar clandestino cuando sé que corre riesgo su vida. O cuando sé que corre riesgo a su salud. Entonces, yo lo que creo que tenemos que repensar en la Argentina. Primero es la función social del Estado, y yo creo que acá está cumpliendo una función social porque está viniendo a resolver un problema, por más arraigo que tengamos con la fe católica. Yo lo que creo es que la despenalización es absolutamente necesaria para resolver el problema clandestino en la Argentina, porque la oscuridad, la clandestinidad lo único que trae es oscuridad y la luz lo que trae es verdad. Entonces, vamos a tener la verdad absoluta en no mucho tiempo, una vez que se promulgue, si es que en el Senado se aprueba la despenalización del aborto, vamos a tener los números concretos arriba de la mesa. Y yo entiendo a la gente que no está a favor de la despenalización, porque lo pienso del lado... no estar a favor del aborto, pero yo tampoco estoy a favor del aborto. Yo sí quiero que se despenalice porque creo que es necesario la despenalización del aborto, primero para no seguir hostigando a las mujeres que están en desventaja desde hace siglos, y segundo, porque creo que las mujeres merecen las mismas condiciones dignas que tiene cualquier otra persona que pueda acceder a la salud pública. Y estas personas que están atravesando situaciones que muchas veces sufren los litigios de la justicia argentina que no te permite dar dos pasos para adelante porque antes te hace dar 10 pasos para atrás, mientras que el otro, que se está, el que se roba a la Argentina durante años, sigue en libertad y sigue haciendo lo que quiere, el ciudadano común sufre muchas veces la falta de justicia en la Argentina. Y la falta de justicia en la Argentina también hizo que muchas personas que estaban en riesgo de vida o que fueron abusadas y tuvieron que tener un hijo porque los protocolos de la Argentina no le permitían abortar, tengan un hijo producto de una violación. Y eso me parece una aberración. Permitime un poquito, vamos a ser breves en el programa porque si no se va el tiempo. Yo dije de entrada, yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Primero, vamos a hablar que separamos la mujer, como dice el artículo, creo, la mujer tarada, dice algo por el estilo, una barbaridad, pero de todas maneras dice algo así, violada, menor, abusada, problemas entre la vida y la muerte, entre la madre y el hijo, por nacer, o una serie de cosas que la ley legisla y si no está suficientemente clara debería legislarse bien. Eso es un punto. O sea que yo separo, digamos, la despenalización del aborto en esos temas, y los pongo en el otro plano. El otro plano es el plano de la mujer que de pronto no tiene medios económicos y termina cayendo en un lugar clandestino. Entonces yo voy a esto y pongo a todos en la misma bolsa, desde el advenimiento de la democracia, quizás al principio no tanto, que no hubo ningún tipo de educación sexual en Argentina, pero ningún tipo, ni siquiera la televisión, vos hablabas a un tarado haciendo un programa de televisión donde una mina mostraba el culo, pero no era capaz de decir, bueno, pero si te gusta ese culo y después querés hacer algo con ella, usa preservativo. Esa estupidez te estoy diciendo, porque no es así el programa. Pero no había ningún programa de concienciación en los chicos. Yo, a mis hijos, en la escuela número 9, en la escuela primaria, cuando tenían 7, 8 años, participamos con un grupo de gente, en ese momento, no sé, te estoy hablando, mis hijos tienen 35, y habíamos llegado hasta una televisión y habíamos pasado, digamos, sobre relaciones sexuales, cómo prevenir las enfermedades sexuales. Muy bueno, te estoy hablando, hoy tienen 35, 38, creo, 38, digamos, y tendrían 8, 10, uno era más chiquito, otro era más grande, pero participaron todos, en la escuela número 9 acá en Lonchang. Pero no hubo más campañas luego, o habrá habido algunas más, y se terminó. Y eso es culpable del Estado. El Estado en todos sus estamentos. Cuando hablo de Estado, hablo de todos. Gobiernos, provinciales, municipales y nacionales. Entonces, una falla del Estado no me justifica a mí matar a una persona. Y yo considero al embrión una persona. Entonces, no creo que justifique la falla en un sistema educativo, y entonces de esa manera, porque el otro día alguien dio un ejemplo muy banal, muy en el aire, la verdad que realmente la electricidad mata a 200 mujeres por año, dijo, no sé si será cierto, ¿no? Bueno, vamos a prohibir las redes eléctricas. No, tengamos precaución de que no toquemos la electricidad porque nos morimos. Entonces, esa es mi posición y no es teológica. El eje porque yo la soy, no soy teólogo, o sea, no soy religioso. Entonces, no es un problema. El problema para mí es un problema de valores. Y en ese criterio considero de que no puede ser que vos mates una vida en función de una falla del Estado. Después, los casos especiales, como nombraste vos, estoy totalmente de acuerdo. Perdóname, César, sí, vos. Sí, yo para mí la base de todo esto es la educación y es lo que no se trata. Yo creería que debería haber educación sexual desde primer grado a sexto año. Y estoy hablando de 12 años de gente capacitada, profesionales capacitados para hablar del tema. Y hablo con conocimiento de causa porque hay en algunas unidades sanitarias que en todas las unidades sanitarias vos podés ir, una menor puede ir y buscar un preservativo, se lo dan, no hay ningún tipo de problema. Y hay unidades sanitarias que la tienen que tener medio escondida porque el tema es que la gente, los padres, protestan. Porque dicen, están incitando a que tenga relaciones sexuales. Ustedes saben que yo tengo una empresa que cubre eventos deportivos. Cuando vamos a los eventos deportivos también tenemos en nuestra mesa de trabajo preservativos para que se puedan llevar. Y muchas veces he tenido discusiones o he tenido que ponerlo más atrás porque dicen, sí, vos estás promocionando que tengan sexo. Yo creo que los padres están hoy por hoy, me incluyo, muy cerrados en ese tema. Si la educación fuera desde primer grado hasta sexto año, esto te puedo asegurar que en un 90% no pasaría. Hay un simple ejemplo que yo siempre se lo digo a mis hijos y a mis nietos. Yankee, allá en Estados Unidos, desde chicos tienen educación para manejar en la vía pública. Vos no vas a ver ningún dibujito animado, porque los tengo que ver por mis nietos, se suben al coche y se ponen el cinturón de seguridad. Y eso lo hacen automático. Entonces, si nosotros tuviéramos educación sexual de primer grado, pero ojo, con personal capacitado, médicos, enfermeros, obstetras o lo que fuera, hasta sexto año, el 90% de esto no llegaríamos a ese punto. Además, no tenemos cirujanos para poner una prótesis a un abuelo y vamos a tener gente para o sea, yo lo que creo, coincido que el problema de la Argentina, gran parte de los problemas de la Argentina se resuelven con educación. Porque así lo creo y lo creí siempre. Pero tenemos la triste realidad de tener que afrontar un gravísimo problema educativo, no solo en la provincia de Buenos Aires. Entonces, salimos de un gobierno que no quería hacer entender, o que no quería aceptar, mejor dicho, que los chicos en la escuela no estaban aprendiendo. Entonces, no podemos esperar, como dice César, estos 12 años, porque tampoco tenemos la garantía de que este gobierno dure 12 años y que permita durante 12 años una educación de calidad. Y que el que venga atrás continúe. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo lo que creo es que el proyecto de despenalización del aborto, yo lo leí, está contemplado la educación sexual, está contemplado los anticonceptivos en todos los centros de salud de la República Argentina. Y aparte, como tercer punto, está contemplado que la mujer no esté más penalizada por decidir abortar. Entonces, yo lo que creo es que hay problemas que se tienen que ir resolviendo de la mejor manera posible y, lamentablemente, hay problemas que se tienen que resolver urgente. Un poco lo que nos hablaban hace una semana atrás en Barrio Lindo. A ver, hay problemas que se tienen que resolver urgente y otros que son para resolver con el paso del tiempo. Se pueden trabajar. Que se pueden trabajar, que podemos avanzar, pero no podemos avanzar sobre lo que no tenemos. No podemos avanzar, seguir discutiendo si hay 500.000 o no hay 500.000 no tenemos los datos concretos. Y tenemos que confiar más que nunca en nuestro sistema sanitario en la República Argentina. Tenemos que confiar en que los centros de salud van a estar mucho más activos, que se le está dando otra responsabilidad a los centros de salud, al menos en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano, que los centros de salud se van a refaccionar más de 350 centros de salud para que las mujeres no tengan que llegar incluso como primera instancia al hospital y el centro de salud esté mucho más cerca. Los centros de salud, los directores de los centros de salud tienen que colaborar con campañas de educación sexual en los barrios más periféricos donde no llega el Estado. Entonces, si nosotros logramos sobreponer todos esos temas a un problema tan grave como el que tiene la Argentina, y digo problema grave y no por lo ideológico y por lo que piense cada uno de los sectores. Digo problema grave porque mueren personas, ya sea clandestino o de manera legal, mueren personas por la falta del Estado. Entonces, sin la ley de despenalización del aborto, las personas van a seguir yendo a abortar. Porque no es un problema que no está. No es que alguien está legislando sobre un problema que no está. No es que estamos legislando para favorecer a las pymes. Yo no quiero convencer a nadie porque aparte mi palabra no vale un voto, solamente vale un pensamiento. Yo lo que digo es que no estamos legislando para favorecer a una pyme en bajar impuestos. Estamos legislando sobre un problema que tiene décadas y décadas en la Argentina. Sí, pero hay algo. Mira, antes quiero dos cositas. Una, que estamos dialogando juntos en AM1100 Radio Estilo y bueno, estamos tocando este tema tan caliente. Vos hoy dijiste algo, dijiste Moyano. Negocio. Cada vez que, desgraciadamente tenemos que ver esto, cada vez que en la Argentina hayan grandes manifestaciones de esta naturaleza, es porque atrás hay un gran negocio. Los abortos clandestinos van a seguir existiendo, por más que esté despenalizado. Van a seguir existiendo. Porque no hay en el mundo una sola estadística. El otro día estuve viendo unos informes. No hay un solo país que a través de la despenalización haya descendido el aborto clandestino. No existe. No hay un solo país que haya bajado los abortos clandestinos. Primero, porque el sistema de salud no lo contempla como una prioridad. Porque primero está, si vos te tenés que hacer una cirugía de otra naturaleza, van a ocupar al cirujano para hacer eso y no para hacer una cirugía para hacer un aborto. Y siempre hay algo que tiene prioridad. O sea, que van a seguir existiendo los abortos clandestinos, porque van a seguir yendo. Ese era un punto clave que yo quería decir, justamente, que tenemos que pensarlo desde atrás, que siempre hay un negocio. En este momento yo no sé quién, es más, si voy a dar el nombre, el Presto, hay un video que creo que lo subí, da unas estadísticas muy interesantes, reales, con números, comprobables, con nombres de empresas. Y en 1974, Henry Kissinger, control de la natalidad para los países del tercer mundo. Entonces, dejo el título abierto para poder leerlo y para poder... Y yo te hago una consulta. Sí, sí. ¿Cuántos de los que ayer, o mejor dicho hoy a la mañana, votaron en contra de la despenalización, denunciaron alguna vez una clínica clandestina donde hay gente cometiendo delitos? No, seguro, no. Bueno, vamos a hablar de, digamos, todos los vecinos saben dónde se vende droga y no hay una denuncia. Concejal, diputado, provincial, nacional, del partido Pirulo, Pirulín, que lo denuncie. Estamos en un problema en ese tema, no cabe la duda, y eso es cultural, es sí. Educación también. Claro. Hay un montón si de vos, clínicas como, que crecieron por los raíces. Como vos como vecino sabés dónde está esto y hay alguien que lo omite, tendrías que agarrar al tipo y decirle flaco, ¿por qué no hace? Bueno, obviamente, hay una instancia de acá. Yo te hago un comentario, perdóname, una cosita muy breve que voy a decir respecto a un artículo de ley, porque el otro día me abrió los ojos a alguien que uno no es erudito y entonces escucha y a veces le parece bien lo que dice uno y a lo mejor está mal, pero bueno, la interpretación. Dentro de la ley, viste que está el tema de la objeción de conciencia. Sí. La objeción de conciencia son para las personas y no para los institutos. Sí. Dentro de la objeción de conciencia, vos te anotás como médico y decís, yo no voy a hacer un aborto, y si estás anotado no hay problema. Yo veo lo siguiente. ¿Qué pasa si yo soy médico que no firmo la objeción de conciencia? O sea, yo digo, sí, yo voy a hacer. Pero viene una paciente y por X motivo creo que el tratamiento en ese momento ideal no es un aborto por problemas médicos. Que tiene problemas de corazón, que todo es opinable. ¿Qué pasa si ese médico va a seguir ese tramo por un tema de conciencia hasta un momento donde puede llegar a ser penalizado? O va y dice, no, sí, acá hay que hacer un aborto. Eso está mal legislado. Espero que en el Senado, si aprueban la ley, se ocupen de ese artículo. Lo escuché, no a una persona, se lo escuché a dos personas. Yo lo subí el otro día. Porque quien tiene objeción de conciencia no tiene problema. Yo digo, no hago aborto, a lo sumo no me van a contratar, porque hay clínicas que tienen un solo cirujano, y si yo me niego, no van a tener dos porque yo me niego. Me van a contratar. Ahora, el que no firma y dice, sí, yo no tengo problema en hacer un aborto, te llega una persona que a lo mejor tiene, no sé, 8 semanas, 10 semanas, vos decís, no, en este momento no le puedo hacer un aborto a esa persona porque tiene estos problemas, y esa persona va y trae un abogado y a vos te hacen un juicio y te meten en un quilombo. Entonces yo creo que ese tema es un tema para hablarlo muy bien, porque no es tan fácil decir, eso es hubo así. Hubo modificaciones en el día pero de ese hoy. No lo modificaron. Hubo el 16, pasó a ser el artículo 1 o 2, porque hubo un cambio de título. El título 2 del proyecto pasó a ser el título 1 y por ende con ello se cambiaron el orden de los artículos. Pero de todos modos, el artículo 11, que era el de la objeción, y el 17, que era el de la pena, yo lo cuestioné el día domingo o el día, no, perdón, el día... ¿Es muy larga la... es muy largo todo lo que no, son 22 artículos, 22 o 23 artículos, pero independientemente de eso, yo leí sobre la objeción de conciencia y leí sobre el artículo 17, porque el artículo 17 habla justamente de la pena a los médicos que no hayan hecho la objeción de conciencia. A mí me parece... A los que no hayan hecho la objeción de conciencia y dilaten. Tal cual. Y no, y en realidad no dilaten, estorben el proceso. Bueno, pero ¿quién decide que un tipo estorbe el proceso? O sea, ¿cómo me saco yo el problema ese? No, vamos al aborto. Yo lo que creo es que, y fue una discusión que tuvimos con algunos profesionales por intermedio de las redes sociales, yo lo que creo es que el médico tendrá la oportunidad de hacer la objeción de conciencia, solo puede ser revocada por el médico esa objeción de conciencia, y la objeción de conciencia es tanto para el sector público como para el sector privado. Se nos termina el tiempo. Se nos está terminando. Yo quiero, antes de terminar, un minuto simplemente, dos cosas. Bueno, hoy fue el fin de la guerra de las Malvinas, el año 1982. Algo triste para Argentina. La guerra fue triste para Argentina. La muerte de Borges, si a alguien le interesa la literatura. Y por último, quiero para el domingo felicitar, un saludo a los padres, y recomendación, aquellos que los tengan, traten de aprovecharlo. Por mi parte, bueno, hasta el jueves que viene. Hemos estado dialogando juntos por AM1100 Radio Estilo, y en lo que a mí me respecta será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Y gracias, Patricio, por la visita. No, gracias por recibirme. Cuesta el fiore del partigiano.